Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 5 de julio, día en que el Ayuntamiento de Ubrique celebra, a partir de las 6 de la tarde, en sesión extraordinaria, el pleno de organización de la nueva corporación. El orden del día recoge los siguientes puntos: periodicidad de las sesiones ordinarias del pleno, creación y composición de las comisiones informativas, nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean de la competencia del pleno, retribución de los miembros de la corporación y asignación de grupos políticos municipales. Por otro lado, les contamos que el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Cádiz, David Gil, ha asistido a la entrega de diplomas de agradecimiento a ganaderos de explotaciones Centinela de la Sierra de Cádiz. Además, los participantes mantenían un encuentro de trabajo con personal técnico de la delegación territorial en la oficina local agraria de Ubrique. Las explotaciones Centinela colaboran de manera voluntaria con la delegación territorial de esta consejería, poniendo a disposición algunos animales, en este caso de las especies caprina y equina, para realizar chequeos y velar por el bienestar animal. El delegado territorial de esta consejería ha subrayado la importante labor del sector ganadero y de los profesionales dedicados a esta actividad en la Sierra de Cádiz y en la provincia. Sumar convoca en Ubrique para este viernes 7 de julio en la Plaza del Jardín, a partir de las 9 de la noche, una asamblea abierta dirigida a todas las personas que desean colaborar en la campaña de la coalición progresista de izquierdas y mayoría social. Sumar quiere contar con personas de todos los ámbitos para trabajar en un proyecto de país con trabajo decente y mayor igualdad. Dicen que sea líder en transición ecológica, justa, feminista e impulsor del conjunto de derechos y libertades. En una nota remitida añaden que pueden acudir los ciudadanos y ciudadanas que estén interesados en una campaña en positivo, que hable de sus problemas, que crean en la política como la herramienta de la gente común para transformar la realidad. Sumar no es un partido, es una marca que aglutina a partido, ¿vale? Entonces, a nivel local, lo que había inquietud por un número indeterminado de personas, de ver de qué manera podíamos colaborar en Ubrique para promocionar la marca dentro de Ubrique. Entonces, nos hemos empezado a reunir como 15, 20 personas y ya nos hemos puesto en contacto con la marca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que queremos es eso, a ver de qué manera podemos colaborar durante la campaña electoral para ver de qué manera podemos echar una mano en el tema de promoción y demás, ¿entiendes? Algunos sí. Pero mira, echando cuentas por encima, gente que esté afiliada ahora mismo a algún partido político, creo que de todos los que vemos, creo que hay dos o tres. Otros tantos han participado, hemos participado en una lista electoral, pero la mayoría, no todos, de una manera u otra han participado o participan en movimientos sociales de distinta índole. Pero digamos que se puede decir que es un grupo bastante heterogéneo y además de que no pertenecen a un grupo concreto, a un partido político. Claro, ten en cuenta de que esto ha sido muy precipitado, el adelanto electoral ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado. Entonces, tanto los dirigentes de Sumar como el resto de organizaciones a nivel estatal, pues están un poco perdidos. Entonces, la iniciativa primero surgió a nivel local, y además a nivel particular, hablando unos con otros, oye, ¿qué podemos hacer tal y cual? Y alguien se ha puesto en contacto con gente que está un poco más organizada o informada en el tema y nos están dando ciertas directrices. Pero la verdad es que, como ya te digo, ha sido todo muy improvisado, se está fabricando sobre la marcha. ¿Sabes lo que te digo? Mm. Entonces, por ejemplo, el tema de la cartelería, nos acaban de decir que viene de camino. Pero hasta ahora mismo no sabemos qué va de cartelería, porque está haciendo todo súper rápido, tanto la constitución de la marca como el tema del adelanto electoral, ¿entiendes? Sí, eso sería lo importante. Además, me gustaría incidir en que no es un mitin político, es una asamblea, pero abierta a todo el que quiera, sobre todo para informarse. Viene gente de fuera, que ahora mismo no me acuerdo los nombres, sinceramente, viene gente de fuera que van a tener un poco más de información, primero, de cómo se ha constituido la marca y de cómo va a funcionar como mínimo de aquí a las elecciones. Si de ahí, por lo menos a nivel local, surge algo más para el futuro, pues mira, pues sería fantástico. Entonces sí, me gustaría, y aprovecho para invitar a todo el mundo que tenga este tipo de inquietudes, que se acerque el viernes por el jardín y allí resuelve todas las dudas que no salgan. Claro, en absoluto. Ahora ya, si tú estás allí y tú ves que a lo mejor, pues dices, oye, pues yo quiero colaborar con tal, pues no sé, pues yo quiero pegar carteles, o yo quiero participar como apoderado a una de las mesas, o yo quiero que en el futuro contéis conmigo para cualquier tipo de proyecto. Pues mira, esto es, y sobre todo para intentar solventar todo tipo de dudas, porque te vuelvo a incidir de que ahí todos, incluso yo, tenemos muchas dudas de cómo se va a constituir SUMAR y cómo va a funcionar en adelante, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, creo que puede ser un buen punto de inicio para solventar todo este tipo de dudas. De entrada, colaborar en la campaña electoral, colaborar a nivel local. Y ya te vuelvo a decir, si de esta junta sale algo más en el futuro a nivel local, pues mira, pues sería fantástico, sería una buena idea. Pues sí, básicamente esto. Incidir en que no es un meeting político, de que va a ser una asamblea donde todo el mundo va a poder preguntar sus dudas y demás, y sobre todo eso, que la gente que tenga inquietudes, no solo políticas, sino inquietudes sociales de cualquier tipo, yo creo que es el sitio adecuado, porque normalmente en estos sitios te encuentras gente de tu cuerda, si me explico, gente que tiene tus mismas inquietudes, y de estas reuniones siempre salen cosas positivas, bien para el futuro de SUMAR como marca, bien para tus inquietudes sociales. El Parque Rafael Alberti acoge este viernes un certamen de bandas en homenaje a Antonio Chacón, quien fuera director de la agrupación musical Ubriqueña. En él participarán los grupos en los que el propio Chacón tuvo protagonismo y participación de una manera u otra. Y además de la agrupación musical Ubriqueña, estarán presentes la Banda Municipal de Música de Ubrique y la Banda de Música Nuestra Señora del Carmen de Prado del Rey. El evento arrancará a las 8 de la tarde desde la Plaza de la Estrella, donde comenzará un paseo a calles de todas estas bandas con la participación de los Gigantes y Cabezudos, que les llevará por la Avenida España y los callejones hasta el Parque Rafael Alberti. Tras el concierto, para el que han seleccionado una serie de piezas novedosas y otras muy significativas en la vida de Antonio Chacón, tendrá lugar la presentación del documental Antonio Chacón, la armonía de una vida dedicada a la música. Un cortometraje, obra de Jorge Jaén, alumno de Antonio Chacón y actual componente de la agrupación, quien ha querido hacer un retrato de su vida transmitiendo su historia y destacando su influencia y el legado musical. Nosotros, desde hace mucho tiempo, quisimos darle lo que es un homenaje como él se lo merecía, ¿no? No queríamos que él fuera lo que, en el sentido de que decía, agradecemos de todo los homenajes o que se le hayan hecho y demás, pero queríamos una cosa grande. Como decía mi compañero antes, José Miguel, no queríamos, porque como fue la pandemia, no queríamos que estuviéramos lo que es un concierto con mascarilla, con límite de público y demás. Entonces, queríamos un evento que fuera grande, ¿no? Como él se lo merece. Hemos estado esperando días y días, unos años, hasta que ya el año pasado, a último del año pasado, nos sentamos todo el grupo y decidimos que este tenía que ser el año. Uh-huh. Empezamos a hablar con el ayuntamiento, les pusimos todas las propuestas que teníamos, lo vieron bien y así hemos empezado, ya llevamos por lo menos 6 o 7 meses lo que es dedicándole a esto. Siempre hemos hecho un pasacalle, ¿no?, con ellos y a mi padre, tanto a mi padre como a la agrupación, tanto los Gigantes, siempre hemos tenido una vinculación muy grande con ellos, ¿no? Siempre que llega la feria, siempre estamos deseando lo que llegará el tercer y cuarto día para tocar con ellos y, vamos, divertirnos. Entonces, es un papel fundamental en el pasacalle, más que nada por eso, por recordar esas cosas, ¿no? Tiene un sentido, eso, bueno, cuando empezamos a valorar qué banda podrían venir y qué y cuál no, lo que sea, ¿no? Porque tampoco podemos, bandas han estado dispuestas, muchísimas bandas, ¿no? Todas han ofrecido, damos las gracias a bandas de Bosque, de Zara, bueno, infinitas bandas, ¿no?, que nos han llamado, que ponían hasta autobuses ellos, lo ponían hasta ellos. Pero este homenaje lo queremos hacer en el tema de que fuera donde mi padre ha estado, ¿no? En las bandas que mi padre ha estado colaborando o ha estado lo que es como componente. Uh-huh. Él empezó cuando sí que empezó en la banda municipal. Después, por cosas no sé, se fue a la mili y estuvo con la banda de Prado Rey. Y ya finalmente fue cuando fue componente, ¿no? Y miembro de la agrupación, ¿no? Entonces hemos querido reunir a estas tres bandas, ¿no? Porque es su historia. Sí, mi aportación ha sido también como músico y miembro de la agrupación, y también como yo soy creador visual y creador de contenido, pues también es algo como que me toca, y me ha gustado también el tema de realizar este documental. Pues mi propósito de este documental es básicamente transmitir la historia de Antonio Sacó, destacando su influencia en la música en el pueblo y el impacto que ha tenido, ya que a lo hecho está en el pueblo, se ha dado de que la cultura que hay en Ubrique musical, pues ha sido bastante importante gracias a Antonio. Cuando me metí en el proyecto de este documental, pues ha sido más un proceso de investigación, ya que el hecho de recopilar material, recabar testimonio, grabar entrevistas, y cada vez me estaba dando cuenta de cosas que no conocía. Y yo creo que esto es bastante importante, ya que en el documental se ve cosas que mucha gente no conoce, ya que no ha habido un legado, no ha habido algo que se ha materializado, por así decirlo. Pues sobre todo en la entrevista he realizado a personas cercanas que ha tenido Antonio, ya sea amigos, familiares, músicos sobre todo, personas que me han ayudado a eso, a enriquecer y desde varias perspectivas claramente, y a pintar un retrato completo de su vida, que en sí el documental va a ser un testimonio completo de su vida. Sí, pues la agrupación, la primera es el estreno del Paso Doble, ¿no? Sí. El Paso Doble que se llama Caído, el músico marroquinero, de Patricia Rocío Martínez. Es un Paso Doble dedicado a Antonio Sacón, y también está dedicado a Antonio Sacón y a los marroquineros y marroquineras de Ubrique. De una musa sonovense, ¿no? Que ella también hizo lo que es una marcha a mi padre. Y la verdad que el Paso Doble está muy precioso. Muy bonito. Muy bonito. Antes del Paso Doble habrá una pequeña explicación, porque los temas, claro, que aparecen en el Paso Doble, todo tiene su sentido, su sentido, claro, y su porqué, y ella lo explicará antes de que lo interpretemos. Y esta vez vamos a presentar lo que es el Paso Doble, Caíto, el músico marroquinero. Después, en segundo lugar, tocaremos Moment for Morricone. Es un arreglo de Joan de May y está compuesto por tres temas diferentes de Morricone. Y en tercer lugar, pues es lo que le gustaba, por ejemplo, a mi padre, hemos metido Nino Bravo en concierto. Es un popurrí de varios temas musicales, como el Noelia, América, Un beso, una flor o Libre. Vale. ¿Sabes? Esa es donde tenemos una. Es lo que le gustaba, ¿no? Lo que. Recordando esos conciertos de verano y esa seña un poco que él impuso a nosotros. Vamos a cerrar con varios apuntes relacionados con la cultura. La Diputación de Cádiz, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y dentro del programa Planeamos Cultura, ha anunciado para el viernes 14 de julio en la Plaza del Jardín la fiesta de los 80-90, que correrá a cargo del grupo Retroversión. Esta banda gaditana, creada por Fernando Ramos, fundador del grupo Los Cucas, y compuesta además por Eduardo Quintana, Jorge Burgos y José Prada, ofrece un directo basado en un amplio repertorio de grandes éxitos de todos los tiempos, versionados de manera fiel a los originales, y en el que prima, además de lo musical, el carácter ameno y de entretenimiento con el que consiguen que el público forme parte activa del espectáculo. El concierto dará comienzo a las 10 de la noche. Y por último, dos recordatorios. Del 4 al 6 de julio, en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía, pueden presentarse en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique las obras que concurran en el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, en el que pueden tomar parte el alumnado de los centros educativos de la localidad, desde los 3 hasta los 17 años. Y por último, les contamos que la Galería Proyecto 5 inaugura mañana 6 de julio a las 12 del mediodía, una exposición colectiva titulada Diálogo Artístico, Pasado, Presente y Futuro, con los artistas Juan Pedro Virúez, Joaquín Domínguez, Remedios Rubiales y Antonio Rodríguez Agüera, una exposición que se presenta como un emocionante encuentro entre diversas tendencias artísticas, desde el realismo hasta el abstracto, que invita a explorar la evolución del arte a lo largo del tiempo. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.